tapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Buenas tardes para todos y todas, aquí comenzando esta última edición, último capítulo de Canasta Básica en este ciclo 2025, desde los estudios de una radio Muchas Voces, aquí en Capilla del Monte, ajustando los controles, repasando archivos y detalles que siempre a último momento seguimos ajustando, porque tomamos decisiones y somos unas máquinas de tomar decisiones. Está también mi compañero El Quilla, yo soy Violeta Collado presentándome, también está en el estudio Omar Grillo, pero en un ratito nada más le voy a dar la palabra. Ahora quiero saludar y darles la bienvenida a las radios y sus oyencias que retransmiten este material que compartimos en este gesto de abundancia que tenemos aquí entre las radios cooperativas y comunitarias de la provincia de Córdoba. Así que está la Radio Roja allí en Casa Grande en vivo retransmitiendo, también la Radio Ferroviaria en Cruz del Eje, La Minga en Villa Jardino. Radio Garabato no va a estar en vivo en el día de hoy en San Marcos Sierras porque hay un corte de luz anunciado de toda la tarde desde el mediodía. Así que allí en San Marcos se perdieron un montón de materiales que solemos retransmitir también desde acá a la hora de la siesta. Veremos cómo hacemos para que esta canasta básica no se pierda, porque va a tener sin dudas un montón de cosas. También retransmiten en otros horarios Radio Panamericana en Huerta Grande, hoy mismo a las 21 horas, Radio Inédita los domingos a las 12 del mediodía, Radio Villanos en Carlos Paz los viernes a las 15 horas. No saludé a la Radio Municipal San Esteban, que también está en vivo en este momento, y la Radio Curva en Sal, si puedes, nos retransmite los jueves a las 5 de la tarde y los sábados a las 12 del mediodía. Vamos a comenzar ya mismo, tenemos el primer informe y por supuesto que en el último día, el último programa, la última canastita que abrimos aquí en esta comunicación de abundancia, no podíamos dejar de prestar atención a qué cosas tenía para decir y compartirnos Momí Barreda desde Radio Ferroviaria. Mira, estoy en medio, vinimos a visitar dos productores de tomate. Estamos terminando con la Clemen y con Leo de visitar otro, el último lote. Muy bueno, muy buen tomate y con una distancia de diferencia. Uno que está frente a la ruta, en el brete, margen izquierda, Río Cruz del Eje de Río, y el otro está más adentro, ¿no?, en el simbolar. Casi la misma superficie y la diferencia de precio me llama la atención, porque el que está más adentro pagan 17 mil pesos, 19 mil pesos, y este lo pagan 20, 21, 22. Pero bueno, depende de la cara del cliente, la calidad, ¿no? Te eligen el tomate y bueno, están llevando pintón y bueno, eso va a mercado, ¿no? Y lo importante de los dos acuerdos de que hoy con la poca plata que hay en la circulación, lo que hay en la calle, el billete, y con el miedo al ticket canasta es muy alto, entonces prefieren vender. Y bueno, cada vez que nosotros conseguimos un tomate barato en la verdulería, tenemos que saber que este guaso le puso varios días, cerca de 90, para empezar a cosechar. Y hay una familia detrás, y trabajan solos, no producen más porque es lo que la mano de obra que ellos pueden controlar, que es su propio físico, ¿no? Eso también hay que saberlo, ¿no? Que no dan los números para pensar, contrato más gente, ¿viste? Y bueno, la cuestión del clima. También estamos haciendo el análisis de la caída de la flor del algarrobo, ha sido muy alto, más de un 80% del no prendimiento de la chaucha, y eso ha sido por los vientos, por las bajas temperaturas nocturnas, pero lo concreto que en la colmena eso redunda en que no hay miel de algarrobo, y eso ha sido que las colmenas se compran la propia miel que tenían de reserva. Eso lo está concluyendo Leo Sánchez con la evaluación de la velocidad de los vientos y sobre todo las temperaturas nocturnas, ¿no? nos gusta, nos encanta aportar eso. Eso que escuchás es una bomba que está extrayendo agua de una cisterna para hacer riego por goteo, buscando eficientizar lo que tanto se dice, ¿no? Eficientizar el uso del agua. Lo que no hacemos en el pueblo, que no quiere hacerse, se hace en el campo. Bueno, de a poco ahí vamos construyendo eso. Y en eso estamos, ¿no? Valorar este trabajo de la gente, valorar. La colmena lo que hace es valorar. Y así valoramos estos audios, por ejemplo, el de la moneda fugaz que mandaron, lo de Canasta Básica, el programa pasado. ¡Qué buen audio! ¡Qué buena conclusión! Así como la de los recicladores que tuvieron una capacitación en esta mirada que están haciendo del reciclado, ¿no? Del reuso de materiales del cirujeo. Así que de eso se trata la colmena. Estamos en eso, estamos en la producción primaria y evaluando el ambiente en relación a eso. Una canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. Hola, ¿cómo andan? Soy Romina del Mercado de Saberes y Sabores de Yardino. Soy parte de esta hermosísima red de la economía solidaria. Algo que vengo recordándome todos los días es habitar la vida que quiero tener. Y en ese camino, encontrarme con otros, con quienes compartimos algunos deseos, algunos modos de pensar, algunos modos de sentir, es hermosísima porque nos vamos sintiendo acompañadas en ese camino, en eso que queremos para nosotros y para la sociedad en general, para la tierra en general, construir modos más amables, más amorosos, más respetuosos, más cuidadosos de relacionarnos entre nosotros y también con la madre tierra y con todo lo que nos rodea. En esta red de la economía solidaria a mí me toca un poco hacer la parte de comunicación. Bueno, agradecer también a mis compañeros comunicadores con quienes vamos tejiendo y vamos sosteniendo toda esta red. Imprescindible poder mostrar, sacar afuera todo esto que vamos construyendo. Parte de esta comunidad y muchas veces lo que más se ve es un poco la lucha, la resistencia para no ser avasallados por el poder hegemónico. Pero también a través de la comunicación podemos mostrar todo lo que vamos sembrando, todo lo que va brotando de esa siembra, todo lo que vamos cosechando. Y creo que esta red y estos encuentros de economía solidaria es parte de esta construcción y de esta cosecha. Pensar en el mundo en el que queremos vivir y sentir que día a día, a través de estas redes, lo vamos construyendo, ya deja de ser algo que uno piensa más a futuro y empieza a ser en el presente, una realidad aquí y ahora. Gracias a todos, gracias ahí a los compas de Canasta Básicas que vienen sosteniendo este espacio que me parece súper importante para toda la red y para toda la comunidad. Que tengan hermoso día, hermoso fin de año y nos estaremos escuchando pronto. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Y continuamos aquí en esta canasta básica, la última vez que abrimos la canastita este año. Anunciábamos, mientras avisábamos que este era el final del ciclo en esta semana, también anticipábamos un programa bastante especial, juntando puntas, ¿no? Pensando en esta idea de que hoy cerramos, hoy finalizamos algo y hoy vamos a hablar de comienzos, vamos a hablar de principios. Y lo dejamos así a la intriga de la gente, que empezaron todos a preguntar de qué van a hablar en Canasta Básica. No debe haber nada más íntimo y colectivo a la vez que los nacimientos. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque como creemos en esta comunicación de cercanía y en esta filosofía de abundancia sobre la que hemos trabajado durante todo este año, bueno, más que oportuna sucedió y nos llegó esta idea de hablar sobre el momento del nacimiento, con todo lo que va a disparar. Sabemos que nuestra línea de oyentes también puede llegar a activarse en este momento y todos van a querer contar algo acerca de algún nacimiento. La recuerdo, no sé si llegaremos a todo, pero es el 3548-570-333. Tenemos una invitada muy especial para hablar de esto en el día de hoy. Está en el estudio, pero antes, perdón, vamos en orden. Voy a saludar a mis compañeros que todavía no saludaron al aire y andan acá, por supuesto, dando vueltas hace rato. ¿Cómo andan? ¿Qué onda el final de ciclo? Hola, ¿qué tal, Violeta? ¿Qué tal? Saludos a la audiencia. La canasta, ahí todas las radios, compañeras, hermanas, amigas, toda la gente que está por ahí. Y sí, es un programa especial, comparto lo que estabas, la visión que tirás de un cierre y un inicio, y los inicios. Así que está bueno, que son así los ciclos, ¿no? Es que también es la manera más que inicial de pensar cómo, con qué ánimo o con qué espíritu darle un cierre a un proyecto como este, que sabemos que no termina, que no pretendemos que termine, más allá de la suerte de un programa de radio. Y entonces desde ahí es, acá hay que empezar abriendo las puertas y hay que arrancar, en realidad. Así que con eso, con esa impronta arrancamos. Omar, ¿cómo estás? ¿Ya te estás acordando del parto de tu hijo Fermín? Suri. De Suri. Sí. Bueno, muy bien. Acá un poco ahí enlazando lo que decía Romy recién en la nota, que bueno, esto que digamos que estamos construyendo, este entramado, este tejido, esta red, esta comunidad, ¿no? Que bueno, de un mundo que queremos que sea de otra forma, ¿no? Que transformarnos nosotros mismos también. Y bueno, ¿qué más que los nacimientos, ¿no? Que es la base de la vida, así que bueno. Bueno, si les parece, le demos la bienvenida a Maga Rey, que está aquí en el estudio de una radio Muchas Voces. Llegó hoy para hablar también de su tarea, que la va a poder detallar mejor ella, sobre todo porque en el ámbito o en el mundo del parto y de los nacimientos, a veces no es lo mismo especificarse como doula, partera, obstétrica, obstetra, y un montón de cosas que son un amplio abanico de cuestiones, y ahí siempre uno mete la pata. Así que, ¿no? Generalmente uno tenés que estar aclarando, me imagino. Sí, tal cual, pero no es lo más importante. Creo que estamos para ahí a hablar lo que está subyace a todas esas clasificaciones. ¿Cómo te autopercibís? Cultivadora de la vida. Opa. ¿Ven que le iba a errar? Pero es una nomenclatura que, bueno, que la estamos creando también. ¿Cuál es mi tarea, la que va siendo necesaria en función también de los modelos de atención, ¿no? En qué modelo de atención estemos viviendo? Pero básicamente la puericultura etimológicamente tiene que ver con el cultivo de la infancia, el cultivo del niño, y ese periodo tan importante, tan crítico que se da alrededor del nacimiento, en la gestación, podríamos decir la concepción también. Me encanta poder empezar a pensar y hablar de eso. Concepción, preconcepción, gestación, parto y nacimiento, que también son dos acontecimientos que lo podemos nombrar en simultáneo. Uno es el acto de parir de esa mujer y otro es el acto de nacer, de ese ser que llega. Y después está la lactancia, todo el desarrollo de los primeros 2 años de vida, que son fundamentales porque todas las estructuras del ser humano, todo el potencial del desarrollo del ser humano se da en esa ventana, no de manera definitiva, pero sí las primeras estructuras, las primeras conexiones, las primeras posibilidades, las primeras relaciones. Así que bueno, la puericultura para mí es estar presente cuidando ese momento, tratando de propiciar espacios donde ese potencial humano se pueda desarrollar de manera óptima. Para que la audiencia también conozca y para conocerte mejor en esta historia tuya, muy brevemente, ¿en qué territorios, en qué zonas venís desarrollando esta tarea, esta, este trabajo de puericultora aquí en esta zona desde San Marcos Sierras? ¿Has recorrido otros lugares? ¿Cómo fue tu movimiento? Sí, me formé en Rosario, que es mi ciudad natal, hablando de nacimientos. Soy producto de la primera camada de puericultoras de Rosario, en un experimento de llevar la escuela de Buenos Aires ahí. Después estuve viajando por Ecuador, porque la puericultura en sí está más ligada a toda la tarea posparto, a la lactancia fundamentalmente, y esto tiene un sentido también, que es que ningún profesional de la salud que tiene llegada hoy en un sistema, un modelo de atención hegemónico, en lo institucional, hospitales, sanatorios, cuando se institucionaliza el parto y el nacimiento, de alguna manera se ajusta a una a un determinado modelo, a una determinada comprensión, que generalmente es asociada a la medicina, por lo tanto se aborda desde un criterio de la patología, ¿no? Como si de pronto ya desde el vamos llegamos con un acontecimiento en el que hay algo que hacer, hay algo que está mal, y que es para todos por igual. No hay un acontecimiento de un ser que llega con determinadas características, una mujer, una gestación, que incluso con distintos hijos puede ser completamente diferente, en momentos de la vida completamente diferentes. Entonces, cuando se aplica un determinado protocolo de atención, que para el colmo está pensado cuando hay algo que está mal y no cuando hay un proceso que está haciendo de manera saludable y natural, bueno, ahí empiezan alguna serie de eventos que la puericultura trae para poder repensarlas, porque nos conecta con la comprensión de ese fenómeno de nacer y de parir como un hecho natural y fisiológico. Abordamos esos momentos desde esa perspectiva que nos lleva a algo más allá de la cultura, más allá de la época, más allá de un modelo. Poder repensar cuáles son las necesidades reales de ese momento, de esa persona que está pariendo, de esa persona que está naciendo, ¿sí? En este momento, en este contexto particular. Y bueno, eso es una gran herramienta, yo creo, para llevarlo a cualquier ámbito. Pero además, los profesionales de la salud lo abordan también desde un lugar en donde no hay un conocimiento, por ejemplo, de la lactancia. No son formados ni pediatras ni obstetras en lactancia materna. Entonces, las puericultoras, digamos, que ocupamos dentro del sistema formal ese agujero, pero no es lo único que hacemos. Sí considero que es fundamental porque es parte de ese desarrollo, ¿sí? Es un moderador de desarrollo, la lactancia, cuando es deseada, cuando es elegida, pero también cuando puede llegar a ser sostenida y acompañada con una intervención oportuna. Bueno, si les parece, con este arranque hacemos una pequeña pausa musical como para empezar a dejar abiertas algunas ideas, parte también de las inquietudes que aparecieron charlando fuera del aire con Maga, tenían que ver con asociar situaciones como los datos que están habiendo sobre las tasas de natalidad, sobre cambios en la vida cotidiana y en cómo el espacio para nacer, el espacio para ese primer momento del comienzo de la vida está siendo amenazado por diferentes cosas que nos meten ruido. Cómo poder ir separando un poquito esos ruidos para poder recuperar algo en nuestro discurso, en nuestra mirada, en nuestro sentir, que tiene que ver con lo esencial. Y a partir de ahí también, ¿qué se reacomoda ante tantas preguntas que nos hacemos cotidianamente, ¿no? En el medio de todo ese barullo? ¿Hacemos una pausa, les parece? ¿Quieren anticipar algo más con respecto al programa de hoy? Sí, que vamos a escuchar en un ratito a Natalie, que es una mujer que vive acá en esta zona, que estamos transmitiendo en Capilla del Monte, que también va a ser un aporte. Vamos a complementar un poco ahí, capaz que podemos charlar después sobre eso. Dale, escuchamos a las Chinas del Monte y la cumbia del parto. Y eso me hace sentir. Naciste y eso me hace sentir. Feliz no fui yo quien te parió, pero tienes mi corazón desde la primera vez que te vi. En tus ojos brillaba el sol desde la primera vez que te vi. Nosotras pariremos con placer. Para abajo que viene la contracción, se está abriendo la dilatación. Respira más hondo, por favor. La cumbia del monte, las chinas del monte diciendo para abajo, que si no menea, no baja, para abajo. Bueno, con las contracciones y asuntos que tienen que ver con el parto. Y acá en reuniones de producción, la primera situación con la que nos encontrábamos era con... ¿Por qué el parto es un asunto de mujeres? ¿Por qué las mujeres hablan de parto? ¿Cómo hacemos para que los varones hablen de parto? Es un episodio altamente sexual, o sea, creo que tenemos que volver a recuperar esa dimensión del parto y del nacimiento, de que es un hecho altamente sexual. Y que eso de alguna manera también es albergado, ya que estamos justamente custodiando la vida y generando vida, de alguna manera es custodiado también por otras mujeres que tienen esa información, sean madres o no. O sea, creo que es un episodio altamente cuidado por mujeres desde ese punto de vista, por la sensibilidad que otorga poder ser ese cuerpo gestante. Uh-huh. Y además, no solo quien engendra vida, sino también quien sostiene esa vida, ¿no? Por ejemplo, en la gestación o en la lactancia. Ahora bien, el rol del hombre es fundamental, primero porque es el otro creador de esa vida, es un encuentro. Podemos pensar esa persona que llega como un fruto, ya que cuando charlábamos también con Viole, para mí esto de enlazar mundos o de atar cabos también tenía que ver con cultivar la vida humana y la vida también de la naturaleza toda, ¿no? Hablar de los cultivos, hablar del cultivo del agua, hablar del cultivo del suelo, es lo mismo, ¿no? En ese sentido. Y podemos, quizás observando ese fenómeno de la naturaleza, podemos entender que para que un fruto llegue hubo que atravesar varios momentos, varias etapas. Es decir, es algo valioso, algo que esperamos. Y es producto de un montón de procesos y fenómenos. el hombre, el masculino, es quien sostiene también para que la mujer pueda sostener ese bebé que llega. Un ser humano nace muy prematuro, así nazca a término, nace sumamente prematuro en su capacidad de poder, bueno, motrizmente, su cerebro es altamente inmaduro, no puede valerse por sí mismo la cría humana, necesita sí o sí un otro cuerpo humano, o un otro cuerpo, aunque no sea humano, que lo aloje, como si fuese un útero externo, ¿no? Precisamente se llama exterogestación. Entonces, nacemos en esas 39, 42 semanas, pero necesitamos ese otro cuerpo que puede ser femenino, que puede ser la mamá, pero puede ser el papá. Y a la vez, quien aloja esa vida para que se pueda seguir desarrollando y su corazón seguir latiendo al compás de otro corazón, su cerebro regularse con el cerebro de otro, ¿sí? Su temperatura, su respiración. Para que ese cuerpo pueda sostener, necesita ser sostenido en un montón de otras tareas y funciones y roles sociales que de alguna manera prácticamente están orquestados para todo lo contrario, ¿sí? Que es producir, que es generar, que es consumir, que es estar todo el tiempo haciendo algo que sirva, que sea rentable, dar respuestas en lo laboral, en lo relacional, en lo, no sé, en un montón de cuestiones, de aspectos, que básicamente quien está puérpera está en un 100% abocada a sostener esa vida. Entonces ahí es muy inteligente y natural que sea un trabajo en equipo, que quizás no sean roles fijos, pero sí roles que tienen sus momentos, sus etapas, y que incluso dos son muy poco para poder sostener esa vida, y por eso me parece muy interesante que se hable también de que ese niño necesita toda la comunidad. Uh-huh. Ese niño, esa niña, esa familia necesita de toda una tribu, una red que sostenga, y lo podemos llevar a otros planos también, leyes laborales, licencias, un montón de otras cuestiones de ayuda que se necesita para poder sostener la vida. Y de acompañamiento, ¿no? Porque esto, ¿no? Que vos decís, a mí me tocó, ahí tengo 5 hijes, estuve en los 5 partos presentes, 4 recibí con parteras, ¿no? Y bueno, y como esto que vos decís, ¿no? Que uno ni siquiera con partera, por lo que me contaste. Uno sin partera. No llegó. El famoso no llegó a tiempo. Sí. Pero bueno, son, y esto que vos decías al comienzo, ¿no? Como que son todos momentos únicos. O sea, no hay nada que se repita. Hay cosas que, bueno, parece que se repiten, pero son momentos únicos, ¿no? Maravillosos. Y esto del acompañamiento, digamos, previo, en el parto y después, ¿no? Esta cuestión de que no hay algo que empiece y termina, sino es todo un ciclo, ¿no? Antes hablaban de los finales y los comienzos, y van de la mano, al mismo tiempo, ¿no? Sucede, y eso se siente bien claro, quien estuvo presenciando un nacimiento, quien tuvo ese privilegio. Sí, es un privilegio. Totalmente, somos como... Bueno, vos en este caso, en el rol de padre, pero quienes estamos ahí acompañando desde otro lugar, es realmente una invitación a una gran celebración sagrada de la vida, ¿no? Es un gran privilegio, y cada uno es único, y es maravilloso poder vivirlo y darle ese espacio y ese tiempo como algo único. Uh-huh. Que tendrá sus necesidades particulares. Bueno, estamos aquí con Maga Rey de visita en el estudio de una radio Muchas Voces en este último capítulo de Canasta Básica. Tenemos una nota además para compartir con Maga, con la audiencia, conmigo, yo todavía no la escuché, que es Natalie, es una compañera vecina del faldeo que hace una práctica que es el manteo. Lo cuenta todo en la nota, ¿verdad, Quilla? La vamos a escuchar entonces, le pongamos oreja también para sumar acá algunas percepciones.

un río con agua pura que siga potable. Y mucho amor, porque también en esto de preguntarse qué queremos cultivar, está también lo que le queremos meter a esa tierrita. Total. ¿Qué queremos cultivar? O sea, qué individuos, qué sociedad, qué vida. Entonces, y eso empieza ahí. Y esa, ¿no? Con el tema, sí, de siempre pensando el tema de la violencia, cómo se corta la violencia en el mundo, ¿no? Empezando con un parto en amor es una forma también de detener la violencia, ¿no? Como un aporte a la humanidad, como un granito de arena. Y el acceso, ¿no? Dar la posibilidad. La posibilidad del acceso, ¿no? Porque, viste, como que hablamos de economía y a veces hablamos de, en el caso de la alimentación, de agricultura orgánica, de agroecología, y tenemos a veces la imposibilidad, digamos, de ciertos sectores de la población del acceso a ese alimento sano, a veces porque, ¿no? Porque no sé por qué. Es más inaccesible económicamente, ¿no? Y en el caso del nacimiento sin violencia, este tipo de partos, que también, ¿no? Bueno, se ha trabajado, por ejemplo, desde el parto respetado, ¿no? Para que, digamos, se aborde también desde la salud pública y tenga un acceso, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿Cómo está ese camino, digamos, en las parteras, en las mujeres que se dedican a esto? Digamos, ¿hay una perspectiva de pensar, che, esto estaría bueno que tenga un acceso, ¿no? Masivo, digamos, ¿no? Que sea solo para el que puede afrontarlo económicamente, ¿no? Bueno, es que en realidad es volver a lo simple y es volver al propio cuerpo, a la propia potencia. Uh-huh. Comprender que lo que necesitamos para poder tener un parto respetado es respetarnos y elegir un entorno respetuoso. Y para eso el acceso primero es a la información, de tal vez poder desandar entonces qué imaginarios tenemos respecto a lo que es necesario en un parto, ¿no? Por ahí hay un montón de intervenciones que tenemos naturalizadas o formas, en realidad son producto de dinámicas que por ahí no solo que no son necesarias, sino que incluso hasta pueden llegar a ser perjudiciales, o como les decía antes, son un modelo estandarizado que solo son sumamente útiles cuando son necesarios aplicar en determinadas circunstancias, pero no en otras pueden llegar a ser lo contrario, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que es poder acceder a la información de qué es un parto respetado, hacernos esa primera pregunta. Y después, más que nada, las doulas, las parteras con las que he compartido en la mitad del mundo, también desde la partería de la tradición, en donde allí no hay un modelo antagónico, uno oficial y uno paraoficial o contraoficial o no oficial o hippie. Hay interculturalidad, hay una construcción del conocimiento, y ante todo hay acto, ¿no? Hay práctica, y eso es muy importante. Entonces ya las opciones no se dan por miedo a, no voy a la institución porque me da miedo, porque me van a hacer algo que no quiero, o porque estudié y leí libros de Michelle Odent y de Laura Goodman y Casilda Rodríguez y tengo, sí, una ensalada, pero no sé cómo llevar a cabo eso. Mm. Entonces termino en situaciones que tampoco son a lo mejor respetuosas, ni tampoco me dejan tranquila, ni fisiológicamente es un escenario placentero, de disfrute y expansivo, como dijimos antes, debería ser, ¿no? Un acto sexual. Y está bueno hablar de eso como inicio de la vida. Uh-huh. Porque parece que también está escindido. Es un hecho, o sea, estéril, un hecho social. Y es ante todo en la esfera de lo íntimo, uh-huh, para que prospere un parto, ¿no? Un nacimiento. Si les parece, yo quisiera pasar igualmente a una instancia social, a una instancia quizás económica, no sé a cuántas cosas pueden llegar a atravesar como respuestas a esto que puede verse con lo que pasa con los números de la tasa de natalidad. Me hice una captura de pantalla de esto que te hace la visión general creada por la IA, además, que ya ni siquiera terminás abriendo enlaces. Entonces ahí nomás dice, la IA te suelta este promedio de información que encuentra en la web, que dice que la tasa de natalidad en Córdoba cayó de una tasa de 18,2% por cada 1.000 habitantes en 2014 a 10,2 en 2022 y aproximadamente a 9,8 por 1.000 nacidos vivos en 2023. ¿Se entiende? El primer número es 18, 10 y 9. Puedo ser más concreta. En el caso de la localidad de San Marcos Sierras, en el año 2010 nacieron 45 nenas, nenes, niñes. En el año 2011, 44. En el 2020, 45. 2021, 46. En el 2022 nacieron 24. ¿Sí? En el 2022, 24. En el 2023, 39. En el 2024, 24. En lo que va de este 2025 también. Van 24 y nos queda un mes para que cierre esta estadística. Es neto el número, ¿no? Está en San Marcos, está en ese promedio de la provincia de Córdoba, está también seguramente en el país. Se está planteando en el mundo occidental en general que hay una caída de la tasa de natalidad en nuestra población. Desde la puericultura, ¿cómo se puede mirar este fenómeno? ¿Qué respuestas podemos encontrar ahí? Porque están todos planteando un montón de debates, ¿no? De cuáles son las causas, qué vamos a hacer, para qué nos preocupamos tanto por la IA si en definitiva posiblemente dejemos de existir. Ya es como a niveles que están ahí, ¿no? En esas voces medio catastróficas. ¿A qué nos aferramos? A la vida, estamos cultivando la vida cada uno. Bueno, y esto, con estos números, ¿qué hacemos? Lo que cada uno sienta, pero de todas formas esos números en primera instancia yo tendría que el primero ver de cuál es la qué declaran, ¿son partos institucionalizados? O están, son inscripciones todo... en el registro civil. Exacto, de nacimiento. Sí, y son de un certificado médico X de nacimiento, sea de un hospital o de un, privado, o sea... La pregunta son sería, todos. ¿Vos lo percibís así como lo está planteando Violeta? Sí, totalmente, totalmente, y es una temática recurrente en los últimos tiempos, está muy presente, y bueno, y también presente en las conversaciones, ¿no? Ahí con menos trabajo, ¿cómo es? Bueno, es que yo creo que como todo hay muchas causas que podemos pensar, las podemos pensar juntos, juntas. Estamos en un momento... precisamente de fin y de inicio, en donde están esas dos energías. Para que la vida prospere, necesitamos el circuito del disfrute, del placer, oxitocina, endorfina, prolactina. Son todas hormonas presentes en nuestro cuerpo que hablan de un escenario en donde estamos tranquilos, en donde estamos disfrutando, en donde entonces sí podemos pensar la trascendencia. Ahora, si estamos en un circuito de estrés, de cortisol, dopamina, supervivencia, claro que vamos a estar pensando en eso otro. Entonces, bueno, ¿qué escenario elegimos vivir? Más allá de que entendemos perfectamente que están los dos disponibles y los dos son totalmente reales, ¿no? Pero bueno, estamos en esta instancia de por ahí qué queremos construir o qué queremos, en dónde vamos a poner nuestra energía. Y si estamos pensando en que hay modelos que ya no van más, que hay formas de vida que ya no queremos más, bueno, ¿cómo empezamos a construir lo nuevo? En función de una nueva humanidad. Y eso siempre es para adelante. Quizás es porque estamos empezando la temporada Sagitario, y yo soy Sagitaria, claro, sí. Y voy para adelante. Y estamos en plena primavera. Te invitábamos otro jueves y la respuesta era distinta. Puede pasar en otro momento del ciclo. Pero, está muy bien. Pero bueno, esa es mi respuesta personal, te diría. Después, las causas son un montón, pero básicamente tienen que ver con esto, con miedo. Con miedo de no poder dar, no tener las condiciones que necesitaríamos, pero la vida también siempre se abre camino, y incluso en los peores momentos de mayor disturbio, ¿no? Que también son propios de estos territorios. Sí, sí, es una preocupación, es un gran titular que está circulando en muchos ámbitos. Que ver, ¿no? Violeta, en los otros países de América, ¿qué pasa, no? Si sigue en la misma lógica, porque vos hablaste de cultura occidental, Y digo, hay que habría que el ver. El próximo ciclo, dale, el próximo que ver, programa, ¿no? Lo arrancamos con eso. Mantenemos esto abierto. Totalmente. Dale. Tenemos unos saludos también que mandaron para hoy. Y si les parece, antes de que se nos escape el tiempo del programa, los compartimos. ¿Te quedás, Maga? Así claro. Cerramos el programa con vos. Bueno, aguárdanos. Muy buenas, Sandra. Soy parte de la cooperativa Sacha Llanazu Limitada, de la localidad de Huerta Grande. Queremos agradecer a Canasta Básica el espacio que nos dio este año para poder compartir nuestro emprendimiento, para poder compartir lo que hacemos. Nosotros hace 3 años que tenemos este vivero. En principio formamos una brigada de combate forestal, defensa forestal Sacha Llanazu. Y nos dimos cuenta que más nos formábamos y más teníamos que compartir lo que sabíamos, y formamos ese vivero de nativas, empezamos a multiplicarlas, empezamos a enseñarnos, enseñarles a las personas por qué elegirlas, cuál es el beneficio que tiene conservar lo que tenemos, que es un bien muy grande, muy preciado. Tenemos la salud en nuestras manos, tenemos la salud en nuestro patio. Agradecemos a la gente que se acerca, que nos colabora, comprándonos un árbol, haciendo una donación para poder hacer un curso. Hoy estamos formados en restauración ecológica en la ULA, que es parte de una formación de empleos verdes de la ciudad de Córdoba. Mañana vamos a participar en Ciudad Universitaria, que van a ser en el gremio de docentes e investigadores de la universidad, la segunda jornada en defensa del alimento argentino. Las cooperativas formamos parte del 10% de la producción y del PBI de Argentina. Las economías sociales tienen valor. Los invitamos a formar parte de ellos, de mutuales, de cooperativas, que se acerquen a nosotros, se acerquen a otras. La soberanía alimentaria es una realidad en esta crisis, y no la tenemos que defender y aprovechar. Hola, buenas tardes. Desde acá les habla Carlos, de la chacra agroecológica Lauda Pest, en San Marcos Sierra, que pertenece al movimiento popular La Dignidad. Y me invitaron para hablar un cachito sobre esta otra economía que en la cual estamos participando, estamos militando, en el sentido de que nuestros alimentos que estamos produciendo, en nuestro caso huevos de sistema pastoril, o también dulces, pero así también hay otros productores que hacen miel, quesos. Bueno, creo que hay una manera distinta de comercializar, ¿no? Me parece que es importantísimo darle entidad a esta economía, donde lo que se produce va casi directamente a la persona, a las personas, a los vecinos, a los amigos que están consumiendo estos productos. Esta cadena corta, como se le suele decir, a precios justos, a precios reales, es muy importante. Me da la sensación de que esta forma de comercialización, esta forma de llegar a la mesa de cada uno de nosotros es importante, y también da el valor de lo que es la soberanía alimentaria, lo que es la comida sana, lo que es el apoyo a la agricultura familiar y campesina, que son palabras que a veces, según las épocas, van corriéndose para un lado o para el otro, están dejándose de usar. Creo que una de las militancias también es eso, que las palabras digan algo, y que las palabras también lleven algún contenido. no es solamente repetirla y nada más. Así que creo fundamental lo que se está haciendo, lo que se está proponiendo, lo que se viene proponiendo y haciendo, tanto en Punilla como... Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Esta última canasta básica tiene tanto olorcito a comienzo que me deja pensando muchas cosas. Miramos el tiempo también, es un programa de una hora que se retransmite grabado en muchas localidades de la zona a través del aire de nuestras radios comunitarias hermanas. Les mandamos un abrazo y un agradecimiento por acompañarnos este año. Cuando mandé mensajes estos días avisando que cerrábamos el ciclo hoy, ya era como, che, pero qué lindo programa, gracias. Había como un cariño, un calor que se siente en este intercambio con esta canasta básica que compartimos en abundancia. En esta misma abundancia nos están quedando afuera los spots, los audios de nuestros anunciantes. ¿Cómo es nombrarlos, querés, Violé? Pero queremos saludarlos además especialmente, en vez de pasarlos y agradecerles por el acompañamiento también que hicieron a lo largo de todo el año, compartiéndonos muchas cosas muy deliciosas. Uh-huh. Yo me he llevado acá a mi casa cosas sabrosísimas. Deben saber nuestros compañeros Laura y Agustín que tienen aquí en la heladera de Viaraba su porción de queso de cuatro esquinas, que está delicioso y que los compañeros se lo fuimos carancheando un poquito así estos días. Me imagino, no pudimos evitarlo. No tenés ni que decirlo, mirá. Y es así, pero bueno, los quesos de cuatro esquinas. Tenemos Tacu, que es una cooperativa que de molienda, hacen harinas sin tac y harinas de frutos del monte. Y está el almacén del Buen Vivir, que sí, es un almacén que es parte de la red de nodos, aquí en Capilla del Monte, que participan de la Feria del Buen Vivir. Bien, y le mandamos un abrazo también a todos. Y la Budapest, que escuchábamos, la Budapest que escuchábamos recién a Carlos, que se presentaba, así que ya como un poco ya ahí está, en San Marcos Sierra. De huevos de gallinas alegres, contentas y gritonas, que andan ahí desparramadas por la chacra. Bueno, dijiste a todos, Mercado de Saberes y Sabores, la Feria del Almacén, el Fujón Espíritu, sí, ya están todos, nos damos todos por saludados y por abrazados. Agustín aquí nos escribe a la línea de la radio, gracias por los programas de Canasta Básica, nos seguimos escuchando. Preciso. Bien. Un gran abrazo y bienvenido, Agustín. Ya sabes, te queda algo de queso cuando quieras. Búscalo, no te olvides. Cerramos el programa del día de hoy con esta impronta, con todas estas preguntas y muy interesante panorama que nos compartió Maga. Para incluso, te digo, la sensación que tengo es como, che, yo quería más respuestas sobre qué pasa con estos números y demás, y a la vez es trunk, es que esas no son las preguntas, ¿no? Está bueno mirarlo así, porque en realidad también en estos tiempos de sobrecarga, de aturdimiento, perdemos noción de lo que importa, pero a niveles muy básicos. Así que me llevo tus palabras, Maga. Yo personalmente te agradezco por esa mirada, por decir, sí, ahí hay mucho para preguntarse, hablar, investigar, pero ahí no están las afirmaciones. Están formular preguntas nuevas. Es por ahí lo más complejo y lo hermoso de poder hacerlo en comunidad, en grupalidad, uh-huh, con otros y otras. Creo que esa es la tendencia de este espacio, ¿no? De darle lugar a lo comunitario, al llamado de la vida que se hace más allá de todo, ¿no? Más allá de los condicionamientos de los números. Allá va. Gracias. A ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. A vos. Un abrazo, un gustazo total. Estuvimos conversando hoy con Maga Rey, puericultora, vecina de San Marcos Sierras, de esas personas que la gente las ve y dice, me pasa todo el tiempo igual, no te preocupes, me saludo, me cuento a qué me dedico o ni lo hago y me están contando su parto. Es así. Cosas que pasan. Gracias, compañero Quilla, por todos estos meses, aparte de trabajo y de corridas semanales con esta canasta básica que se cierra. Por este año es la ajá. última. Saludamos ahí a toda la audiencia de todas las radios, de toda la población ahí de Punilla y de Cruz del Eje. Y nos vamos a seguir escuchando y acercando las voces de esta otra economía que estamos construyendo, esta otra vida que estamos fortaleciendo y regando y abonando. Eso. Gracias. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.